Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro episodio número 22 del podcast Lecturas Críticas, 22º capítulo de este podcast dedicado a hablar, a reseñar, a realizar críticas de textos encontrados en fanzines, libros, etcétera, etcétera. Aparte de estas reseñas y críticas, también realizamos entrevistas a colectivos, editoriales, etcétera. Y os vamos a dejar con una entrevista que realizamos hace unos días a la interesante editorial El Imperdible. Sin más, disfrutad esta entrevista. Muy buenas, pues nada, me llamo Piro y bueno, soy una de las personas que integran la editorial Imperdible desde hace unos años. Vamos a empezar con el cuestionario. ¿Cómo y por qué surge la editorial? Historia un poco de la editorial. Pues surge entre 2014 y 2015. Había una cuenta peña que venía, pues, venía de ciertos entornos punk relacionados con la, o sea, distribución alternativa, fanzines sobre todo, libros. Coincidíamos en la plaza de Tirso de Molina y ahí en Madrid. Y bueno, pues llevábamos bastantes años, ¿no?, en el mundo de la distribución, digamos, ni comercial, alternativa, etc. A una de las personas se le ocurrió la idea del mismo trabajo que estábamos haciendo con los fanzines y con otras movidas y con libros de otra peña, pues hacerlo también nosotros mismos. Y bueno, pues esta persona empezó inicialmente y luego pues se fue incorporando peña. Y bueno, al final ha llegado la magnitud que ha llegado ahora. ¿Es una gran magnitud o poca magnitud? O depende cómo se mire. Bueno, es bastante para los escasos recursos que manejamos. De hecho, bastante diría que es magnánima. O sea, es demasiado. Pero bueno, para el nivel de lo que es la distribución más a nivel mainstream, pues no es tanto. Sin embargo, sí que es cierto que actualmente, pues una editorial famosa y tocha como puede ser Akal, por ejemplo, mueve mucho menos libros de un título, de una cabecera, que lo que podemos hacer nosotras. Sí, aunque pueda parecer. Nos están haciendo tiradas de más de 300 o 400 libros ahora, de un libro nuevo, y nosotras ya estamos vendiendo algunos que ya vamos por 4.000 ejemplares, como el caso de concretamente de Acción Travestica y Ajena Revolucionaria. El resto no tantos, ¿no?, pero 1.000 mínimos sí que solemos hacer. Ostras. Así que va bastante bien dentro de lo que cabe. Ostras. Bien, en vuestro catálogo podemos encontrar clásicos como pequeños textos de Bakunin, Malatesta, Emma Goldman, etcétera, junto con libros que cuestionan el sistema carcelario, Huye, hombre, huye, y también libros sobre disidencia sexual o de género como Fuego queer, Acción travesti callejera, etcétera. ¿Cuál es el denominador común de todas estas ediciones? Pues no sé si lo hay, la verdad, aparte de que nos han gustado y de que a alguien se le ha ocurrido en algún momento que molaba sacarlo, pero quizá creo que lo que nos hemos planteado sobre todo es sacar material único, que no es todo el rato lo mismo, todo el rato, que, o sea, que me encantan los libros de la Guerra Civil, pero Dios mío, todo el rato el 36, la Revolución Social, o sea, está muy bien, hay mucho investigado, hay que investigar más, pero también hay otras temáticas muy interesantes, y libros sobre lucha carcelaria, sí que hay bastantes, pero igual, yo qué sé, pues tampoco, muchas veces parten ahí, no sé, son las mismas igual temáticas, muchas veces no. En el caso de libros sobre anarquismo está muy guay también, pero joder, meterte ahí un tochamen enorme, a ver, como puede ser también las obras completas de Bakunin, que las estamos sacando, pero yo qué sé, es más divulgativo textos pequeñitos, en libros pequeñitos, y sobre todo en libros de lo que se ha llamado, ¿no?, temática queer, transfeminista, etcétera. Creo que han sido de los primeros libros desde una perspectiva principalmente activista, ¿no?, porque por sobre teorías ha publicado un montón, ¿no?, previamente La existencia imperdible, pero sobre práctica política no tanto, ¿no?, y creo que ahí sí que hemos sido un poco pioneras, y creo que sí que hemos tenido un impacto bastante interesante. Y desde minuto uno la intención era querer acercar temáticas que no estaban apenas en el Estado español representadas debidamente y que la peña directamente no las conocía. O sea, solo hay que ver, a ver, no me quiero solo atribuir el mérito a la editorial, ¿no?, pero Silvia Rivera y Marcia P. Johnson, ¿no?, las protagonistas de Acción Travestica y Ajena Revolucionaria, pues no eran tan famosas en el Estado español, por no decir prácticamente nada, hasta que sacamos ese libro. Así que, o sea, significa que Antes estaban todo lo que era el universo de Stonewall y del inicio del movimiento homosexual en el Estado español estaba subrepresentado por las ediciones del Estado español, básicamente. Salvo si eres súper intelectual y puedes acceder a libros en la biblioteca de tu facultad o por 25 o 30 euros. Vale. Hay una serie de textos pequeños, como textos de Malatesta, de Goldman, Bakunin, que editasteis en formato casi libro de bolsillo. Pienso que estos librillos son ideales para leer en el metro, sobre todo en el de Madrid con sus largos recorridos. Total, puedo corroborarlo personalmente. Vale, ¿fue esa la idea o fue también circunstancial? Fue, no, no sé decir, quizá fue circunstancial. No sé, también, justamente no los elegí yo, pero sí que una de las razones fue la que he comentado antes, ¿no? Querer divulgar de una manera más sencilla y no tan ladrilla los libros de este tipo, ¿no? Así que, y la verdad es que la acogida también fue excelente, Más son muy porque baratos. son extremadamente baratos, valen 2 euros. O sea, eso es nada. O sea, de comillas, quiero decir. Y yo qué sé, pues de repente ahí tienes un texto bastante rico teóricamente, ¿no? Por algo que se puede leer en 2 o 3 horas, ¿no? O menos, lo tienes ahí por 2 euros. Así que fue muy buena idea, la verdad. Sí. En vuestro catálogo no hay ningún fanzine editado. ¿Es algo circunstancial o bien nos parece el mejor vehículo para la difusión de ideas afines? Fanzine es un vehículo maravilloso que hay que seguir con él a pesar de que se está dejando el papel y de que se está hipsterizando. Así que creo que hay que seguir con él. Creo que todas las personas de la editorial venimos del mundo del fanzine, ya sea habiéndolo distribuido durante años o habiéndolos leído, habiéndonos formados con ellos cuando éramos más peques. Así que la razón por la que nos sacamos fanzines es porque justo precisamente en nuestra vida activistas del papel, digamos, por llamarlo de alguna manera, hemos decidido que Imperdible sea solo de libros. Pero luego creo que muchas tenemos lo mismo estado desde 2011 con distribuidoras que mueven fanzines y que editan fanzines y he llegado a editar pues más de 100 fanzines, me parece que un día alguien lo contó y me dijo que era más de 100. Y por parte de otra peña igual, o sea, moviendo fanzines, haciendo fanzines toda su vida. Así que precisamente Imperdible justo es eso, pero apoyamos totalmente el fanzine y esperamos que siga sobreviviendo a estos tiempos. Esperemos. A mi juicio, vuestros libros tienen los tres ingredientes para que una editorial sea de gran interés, sin desmerecer a otras, claro. Contenido interesante, buenos precios y acabados muy chulos. Si se tuviera que eliminar alguno de estos tres elementos, ¿cuál sería? Uf, ¿puedes repetir? Vale, que la editorial ¿Qué tres imperdible. elementos? Vale, los tres elementos serían buenos precios, acabados chulos o contenido interesante. Hay que eliminar uno de estos tres elementos. ¿Cuál sería? A ver, esto, a ver, otra persona diría otra cosa. Yo estoy respondiendo como piro. Otra persona, me viene alguna persona a la cabeza que diría que habría que quitar los buenos precios. Yo diría que habría que quitar los acabados, si es lo que sigue quitar una de las tres cosas, los buenos acabados. Porque bueno, yo siempre he sido un poco más cutre y yo qué sé, y un poco costrilla, digamos. Y para mí es más prioritario que sean interesantes y que tengan una accesibilidad que otras editoriales no tienen y es un problema bastante gordo. Pero bueno, entiendo que una de las razones del triunfo imperdible, evidentemente, es que hay muy buena maquetación. Hay muy buena selección de movidas. Sé que la persona me va a oír, que es la que se realiza. Yo te quiero un montón y creo que haces un trabajo estupendo, no te enfades. Pero yo qué sé, pero priorizo esos dos elementos si tengo que seleccionar. Pero bueno, esto es como lo de a quién matarías, con quién te casarías y a quién follarías, ¿no? Al final, nadie, no vamos a matar a nadie nunca, ¿vale? Así Llevamos la que. bella torna. Y tampoco, también eso. Vale, pero bueno, estos tres elementos hacen de imperdible una editorial muy, muy interesante, sin desmerecer a otras que a lo mejor les falta alguno de estos tres elementos, ¿eh? Sin desmerecer a ninguna. Vale, vuestros libros, que sepa yo, no se pueden encontrar en Fnac o en Amazon. Lamento publicitarlas. Aunque el debate ya es antiguo, pero ¿se planteó la editorial la posibilidad de llegar a más gente por estos canales, pese a lo contradictorio que pueda resultar a ser? Que Sí, pueda se resultar planteó en ser. algún momento, pero da una pereza enorme. Da una pereza ya inicialmente el hecho de que nos distribuyeran y da una pereza enorme la forma para conseguirlo, que es renunciando a principios nuestros, teniendo que encarecer los libros, porque muchas veces todas estas plataformas primero se mueven en un circuito muy concreto de editoriales, y para acceder a él tienes que ya de primeras tener ciertas características que no llegamos a tener. Por ejemplo, tienes que sextuplicar los precios de coste, ¿no? Nosotras los triplicamos, ¿no? Esto es una cosa, ¿no?, que se acordó en... A ver, se acordó en su día, pero esto, pues yo qué sé, somos anarquistas, no lo podemos hacer. ¿Podemos hacer caso? No, ¿no? Pero en uno de los encuentros de distribución anticomercial, ¿no?, que había hace, pues en el cambio de siglo, ¿no?, digamos, se acordó de triplicar los precios de todo lo alternativo y anticomercial que saliera, ¿no? Un tercio se lo queda la imprenta y todo lo que ha valido el libro, o lo que fuera. Otro tercio se lo queda la distribución y otro tercio se lo queda la editorial, ¿no? Me parece que bastante justo, ¿no?, triplicar. Y ya esta peña ya es explicar, pero hay que pagarle a la SGAE, pero hay que pagarle a la distribución de no sé quién, en no sé dónde, y esto nos mola una mierda. Y aparte son movidas, son gentuza muchas veces las que lleva todo esto, ya sabemos todo lo que hay detrás a nivel laboral, ¿no?, de todas estas empresas. Así que vamos, yo espero que sigan sin estar ahí nunca. Pero sí que en espacios como la Casa del Libro, sin que nos lo hemos planteado alguna vez, pero es que pasamos un montón, básicamente. ¿Cuál es el criterio para la elección de textos? Que alguien de la editorial le guste y que lo proponga. Así es sencillo. Ya está. Vale, hasta hace unos meses uno de los puntos para adquirir vuestras ediciones era el mítico puesto de Tirso de Molina en Madrid los domingos. Ahora, por esto del COVID, peligra este emblemático lugar. ¿Cómo ves el futuro de Tirso? Pues ya veremos. No sé. No sé, lo veo un poco oscuro, no sé. Quizás se recupere cuando vuelva a montar el rastro, pero el ayuntamiento que hay ahora en Madrid le da asco el rastro, le da asco Tirso y le da asco todo lo que no sea clase media hacia arriba. Así que no sé si va a poder ser esto. Pero bueno, es un lugar muy guay que si alguna vez vuelve, invito a toda la gente a que se pase. Yo espero que vuelva. Sí, yo espero que vuelva también, pero bueno, estuve en alguna de las concentraciones que hubo hace poco y bueno, pues no que sé, no tiene pinta de que se vaya a volver a montar próximamente, mientras siga lo del COVID, por lo menos, y a saber cuándo deja de estar. Vale, entonces el 2020 lo vemos un poco mal, Sí, Tirso. total. Uno de los últimos libros que leí de vuestra editorial fue Huye, hombre, huye. Una reedición del clásico que fue sacado a finales de los 90 por Virus. ¿Crees que es más interesante rescatar clásicos o bien priorizar textos que nunca han sido editados? Bueno, no sé cómo priorizarlo. Yo creo que las dos cosas son importantes. Sobre todo si son textos que llevan sin editarse desde los años 20 Vale. del siglo pasado, como ha sido algún caso, o sin corregirse. No sé, creo que está bien combinar las dos cosas, que más o menos es lo que medio hacemos. Y bueno, yo y hombre, yo concretamente, pues era un libro que había que volver a editar por una cuestión de justicia social reparativa o Sí. algo parecido. Invertides y rompepatrias, libro que leeré este verano y realizaré un podcast con una entrevista sobre él, por cierto, podría considerarse un pionero en el Estado español en investigar la relación entre anarquismo, marxismo y movimientos de disidencia sexual o de género. ¿Cómo fue la investigación, documentación, idea del libro, etcétera? Porque sé Bueno, que tú has sido porque yo soy el autor del libro. básicamente. Sí. Creo que... O sea, creo que va a ser un libro muy importante, creo que lo está haciendo ya, pero que va a ser un libro muy importante de cara a la investigación historiográfica sobre el tema LGTB en el Estado español, desde que se ha publicado en adelante. Porque he manejado documentación que otra peña había ignorado o apenas se había utilizado, y porque ha planteado la temática desde un punto de vista bastante original, aunque ya sabéis, no ha sido la primera vez que ocurre, pero bueno, tampoco se le había dado tanto interés al tema planteado desde el punto de vista de la izquierda, y mucho menos contextualizándolo en la transición, ¿no?, que es de lo que va la mitad del libro, o más de la mitad incluso. Así que creo que será importante. ¿Y qué habías más bien preguntado? La acogida y demás, ¿no? Sí, bueno, la A la investigación, investigación, eso. documentación, tiempo Bueno, que te la llevó. investigación fue increíblemente extensa. Me llevó 9 años, gasté mogollón de horas. Me iba a los archivos e iba página a página mirando prensa obrera de cada partido, de cada organización, fanzines frikis que me encontraba por ahí, revistas, periódicos. Y bueno, y así pues durante 9 años. 9 En años. temporadas más fuertes que otras, temporadas de estar de 8 a 8 en el archivo y temporadas de no hacer mucho. Pero bueno, fue muy extenuante. Y bueno, el resultado está bastante bien. Este verano prometo leerlo y realizar un podcast y entrevistarte. Perfecto, yo encantada. Vale, todos vuestros libros tienen ISBN, ¿verdad? Creo. ¿Nos puedes contar qué es exactamente el ISBN y por qué decidisteis incluirlo y si el ISBN es similar al depósito legal? Pues la verdad es que no piloto mucho de este tema, pero creo que el depósito legal te lo dan cuando hay un libro también en la Biblioteca Nacional de España y no sale con otro archivo, ¿no? Es como que adquiere entidad legal para el Estado español. El ISBN es un registro relacionado con, no derechos de autor, pero un paso parecido. No, igual me estoy metiendo la pata, pero creo que es así. Se pide para que tenga cierta difusión a nivel legal. Vale. O sea, para que lo tengan espacios, por ejemplo, bibliotecas. Bibliotecas que gestiona el Estado español, ¿no? Sus diferentes administraciones. Con el ISBN los libros pueden entrar en el catálogo, por ejemplo. De otra manera mucho más complicado. No tanto libros como revistas, etcétera. Así que lo pillamos para eso. Y para tener un, no sé, pues algo legal medio realizado, ¿no? Cuando comenzó la editorial, ¿os fijasteis en alguna editorial en concreto como referencia? Pues no sabría qué decir. A ver, siempre hemos conocido editoriales así libertarias, alternativas, que nos han gustado. Creo que el prisma venía sobre todo de haber estado moviéndonos en el mundo de los fanzines, como he dicho antes. No sabría decir en qué editorial concreto hayamos podido fijarnos, supongo que en todas y en ninguna a la vez. Ha habido editoriales que sí que han sido bastante parecidas, ¿no? A nivel de abaratar precios, a nivel de ciertas temáticas. Pero bueno, tampoco voy a decir ninguna porque no podría priorizar. ¿Hay algún libro de alguna autora o autor que hubieseis querido editar? Bueno, tenemos libros Perdón. pendientes. Así que no sé, si quieres te comento un poco. Sí. Porque lo que ahí hubiéramos querido editar, pues estamos pendientes de poderlo editar. Así Vale, que. ¿se puede saber el qué o es top No, no es top secret? secret, ya lo dije además en un programa de radio, en una entrevista reciente. Pues en principio vamos a sacar un libro sobre políticas de Strajec, que se llama Una vida sobre para la revolución, que lo han hecho en Estados Unidos. Vamos a sacar un recopilatorio de textos que están traducidos ya casi, de Lucy Parsons, una anarquista estadounidense racializada. Era la viuda de Albert Parsons, uno de los asesinados en el 1 de mayo de 1888 en Chicago, los mártires de Chicago, ¿no? Como se llamaron. Y el tipo era muy cañera también. Era ahí como un poco Luis Michel, pero en Estados Unidos, en la época más o menos parecida. Y vamos a sacar un libro que se llama Solidaritat Kinky, también en catalán. Además, que va de reflexiones desde la marginalidad, ¿no? A nivel político, de una persona marginal que viene de lo kinky, es de Inglaterra en este caso, ¿no? Que también es distinto sexual y de género. Y algo más que se me olvida. Pero sí, más o menos eso es lo que. Bueno, y aparte de las siguientes obras, el tomo 2 de las obras completas de Bakunin, que está ya bastante cerca de salir, más o menos eso es lo que vamos a sacar. Y alguna cosilla más que está en el tintero, que todavía no sabemos si arranca o no, ¿no? Por ejemplo, una recopilación de artículos de la revista de un plumazo, de la Radical Guy, que eso no sabemos si tira ya o no. Pero bueno, quizás salga algún día. Las obras completas de Bakunin son 6 tomos en total, ¿verdad? Sí, son 6 tomos. Bien, vale, pues iremos Seguiremos leyéndolos. vivas cuando salga el sexto, porque si tardan 3 años, como ha tardado este, desde que salió el Tiene último. por 6 cuando es muchos años, ¿no? 18. Vale. Bien, en ciertos sectores más vinculados a coordenadas marxistas, se tiende a únicamente reconocer como lucha digna de consideración el conflicto de clase, alegando que cualquier lucha ajena a esta es interclasista. A la vista de la venta de algunos libros sobre este asunto, ¿podríamos hablar de una deriva reaccionaria de dichos movimientos o ya vienen reaccionarios de por sí? Bueno, está ocurriendo en entornos marxistas, pero también está ocurriendo, aunque menos, en ciertos entornos también libertarios, ¿eh? Y Sí. sí, diría que sí. No, no tan harto, no hay libros ahí especializados en la movida, ¿no? De criticar el posmodernismo como empieza a verlos en el mundo marxista. y bastante turbios, no solamente uno, más de uno, Sí. pero también estoy viendo algunas movidas un poco raras también en algunas, en algunos entornos libertarios, aunque todavía no han publicado libros, pero no me extrañaría que ocurriera. Pero sí, la pregunta concretamente iba de... Si podríamos hablar de una deriva reaccionaria en dichos movimientos, o ya vienen, son, o ya son reaccionarios de casa, digamos. Bueno, hay mucha peña muy, muy válida, ¿no? También en el entorno marxista respecto a ciertos temas, ¿no? Y también que están pillando un montón por esta movida, pero sí, yo creo que está viendo una deriva reaccionaria y que tiene que ver con el contexto social en el que estamos ahora, en el que peña que ha estado silenciada muchísimos años, pues ahora está menos silenciada. Diría que menos, no es que de repente todo ahora sea color de rosa, ¿no? Y sí que hay mucha peña que se está sintiendo muy inquieta por esta movida, ¿no? Sé que hay más cosas, ¿no? Pero me viene a la cabeza ahora el tema top, que es el tema trans, por la ley trans y por toda la movida, y sí, se están viendo cosas que hace 2 años eran bastante inesperadas, ¿no? De posturas muy reaccionarias, desde luego. Así que sí, puede ser que haya una deriva, pero bueno, creo que también hay peña que se está empoderando un montón también, y que se está viendo atacada y que está respondiendo. Vaya, lo de ámbitos libertarios me acabas de Sí, sorprender. desde hace tiempo, no solo antes de que saliera todo el tema trans. Sí, desde hace tiempo ya va habiendo ciertas dinámicas muy machistas y en ciertos sectores muy concretos quizás, ¿no? De discursos muy, muy raros, muy de, bueno, no soy antifeminista, pero cosas muy esencialistas, cosas muy rancias, muy del feminismo y la igualdad, aunque luego se critique. Es que en el ámbito marxista están siempre con el posmodernismo, la izquierda posmoderna, posmoderna, posmoderna, posmoderna. Sí, y aquí está viendo también, en entornos libertarios está empezando a ver ya peña que está con ese discurso desde hace tiempo. Sí, en serio. Quizá en Valencia no tanto, pero en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona estoy leyendo cosas muy feas y oyendo, sobre todo oyendo que me llegan. Bueno, a ver cómo acaba esto. Esperemos que sean unos sectores reducidos y tan reducidos como estúpidos. Esperemos. Creo que no tenéis publicado ningún título que sea novela o cuentos. ¿Tienen cabida en El Imperdible? Las novelas o... Sí tienen cabida, pero nos hemos centrado en el ensayo porque han sido así las cosas. Pero sí que, por ejemplo, nos ha propuesto una tipa un cuento infantil de temática LGTB, trans, algo así creo que era. Y bueno, no tenemos mucha experiencia en publicar esta movida, pero sí que le hemos dicho que de primera nos interesa. Creo que luego también en los entornos de distribución y de comercial, todo lo que es literatura está como en segunda o en tercera categoría. Es verdad, si lo pensáis un momento. Veréis que en gran parte es cierto. Casi todo es ensayo. Pues Solo hay que mirar aquí. a mí no me suben a muchas novelas, ¿eh? Sí. Estamos ahora mismo en una biblioteca que creo que me vas a preguntar por ella. Sí. Acá en el Punta, aquí en Valencia. Y bueno, solo podemos ver las estanterías y ver cuánto es literatura y cuánto es ensayo. Diría que hay 5 veces más de ensayo que Mínimo. de literatura. 5, 10 o 20 veces más. Pues en el mundo de la distribución anticomercial está siendo lo mismo. Así que claro, nos plantean esta movida y claro, yo me pregunto y le digo a la chavala, a la autora, le digo, oye, es que igual la literatura se mueve por otros canales a los cuales no estamos teniendo acceso, ¿no? En plan, casas del libro y movidas de este tipo. Porque las librerías y tal que nos mueven es que el 80% es ensayo y movidas similares. Es así, es lo que se vende. Sí. Pero bueno, pero no nos cerramos a eso. Yo creo que estaría guay, también estaría guay, pues yo que sé, hay alguna editorial, ¿no? Me viene la cabeza que pues publican modo de ensayo, también han publicado algún poemario o alguna novela, pero bueno, la práctica es la dictadura del ensayo. Entonces, sí. Vale, enlazando con la pre bueno, enlazando un poco con la pregunta anterior con respecto a novelas y aplicable a otras expresiones artísticas, musicales, etcétera, la editorial Imperdible, ¿cree que toda expresión artística obedece a los intereses, a la clase a la que representa? Aquí una pregunta un poco maoísta, pero bueno. Sí, total, total. Muy revolución cultural, totalmente. Bueno, yo, a ver, pues voy a responder yo porque creo que esto no lo hemos hablado en la vida, en la editorial como colectivo. Pues yo creo que toda obra de arte está contextualizada en un contexto y en un contexto ideológico y en un contexto cultural, en un contexto político, así que creo que, bueno, que puede ser, ¿no? Te refieres, por ejemplo, que el contenido de por ejemplo, un libro, ¿no? Pues pueda estar interconectado, ¿no? Con el interés de la clase dominante, ¿no? Sí. Pues bueno, Bueno, suele que ver. sí, o la clase a la que represente, si sea Sí, dominante o no. suele que ver que el capitalismo nos ha alfabetizado a todo el mundo. No digo que no haya generado cosas positivas, ¿no? El alfabetizar, ¿no? Pero creo que también forma parte de la dictadura civilizatoria, ¿no? Así que todo el mundo ahora mismo sabe leer, que no es lo mismo que saber pensar a raíz de leer una movida, y sí, creo que desde luego estamos insertas dentro de todo esto. Así que sí, ocurre. Pero bueno, dentro de esa inserción estamos intentando, no sé, romper un poco Hacer ahí. con muchas de las movidas que mantienen ese orden. El nombre de la editorial es una forma de compromiso con el punk más politizado. Me vienen a la mente bandas como MDC, Conflict Sí, sin duda, sin Crash. lugar a dudas. La editorial Somos Punkis. Lo tipo imperdible ya. Sí, somos Es una punkis. Ya declaración está, ya. es así. Vale. Punkis o filopunkis. ¿Qué opináis del libro electrónico? Si el objetivo es la difusión de ideas, con este formato podrían expandirse más las ideas. ¿Y los audiolibros? Aquí hay tres preguntas en una, o dos. Durante la cuarentena pusimos todos los libros o los que eran así más antiguos en PDF para la peña estaba sin hacer nada, pues si querían ahí leer tal, pues adelante. Pero bueno, hay opiniones diversas en imperdible a este respecto. No diría confrontadas porque al final se está dejando hacer y ya está, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que ahora tengamos un Instagram, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy a favor de ese tipo de movidas, pero yo dejo hacer, ¿no? Con este tema, pues igual, hay diversas opiniones, ¿no? Y bueno, yo estoy muy en contra de la tecnología. O sea, de cuanto más moderna la tecnología, estoy más en contra de ella. Así que bueno, audiolibros, libros electrónicos, pues bueno, quien quiera utilizarlos, que los utilice, pero yo prefiero seguir teniendo libros en papel. Creo que es más personal, creo que es más sano para tu vista. La peña viene con el sofisma de que es que hay que talar árboles y que son poco ecológicos los libros. Me parece menos ecológico tener que estar generando todo el rato energía en hidroeléctricas y en centrales nucleares y en todo tipo de centrales térmicas para que podamos, bueno, y la energía también está teóricamente no contaminante, que también contamina, ¿no? Como la eólica, etcétera. Me parece que es mucho más contaminante generar todo eso para que podamos ver audiolibros y libros electrónicos. Así que yo personalmente estoy muy en contra. Pero bueno, quien quiera utilizarlo, adelante, y entiendo que ya forma parte de la cotidianidad de una cantidad muy importante de la población. Así que tampoco me voy a quedar ahí como, no sé, no me voy a quedar en los años 50. No sé, pues adelante. Y lo dicho, subimos todo a PDF. Creo que de hecho la iniciativa creo que fue mía incluso, no sé si fue mía solamente, pero yo la compartí desde el primer momento. Genial. Bien, en Valencia se pueden encontrar libros del imperdible en el Punt. ¿Podrías explicar qué es exactamente el Punt, que es donde estamos ahora? Bueno, pues es un espacio que abre sus puertas en noviembre de 2016 como un espacio que da prioridad a la documentación, ¿no? Al aprendizaje, ¿no? De hecho, el nombre del punt entero es Espai de Lliure Aprenentatge, el punt. Y bueno, tiene una biblioteca, digamos que los ejes centrales del proyecto son una biblioteca enorme, que hay como 5.000 títulos o algo así. Creo que hay más o menos eso. Hay una persona del PUN presente, si quiere corregirme, añadirle algo, puede hacerlo. Creo que aproximadamente hay ese número, 4.000 o por ahí. Y luego hay un archivo enorme, que es la unión de dos archivos que estaban en lugares diferentes en Valencia, más movimiento de donaciones más que ha habido en los últimos pues ya casi 4 años. Y bueno, es un espacio que aparte de tener esto, se abre al público como un espacio, se abre los martes. Y a veces un poco más, pero sobre todo los martes por la tarde, un día que no es en plan el sábado, ¿no? Para no reproducir el ocio habitual típico de los espacios del rollo, que es solo de viernes a domingo, o de noche del viernes y noche del sábado, y ya está. Y esto genera otras dinámicas de comunicación entre la peña y de socialización y también que sirva como punto de referencia para todo para toda la documentación que hay aquí, para todo el saber que hay aquí, que es impresionante y enorme. Y también hay una estantería muy pequeñita que vende algunos libros. Y ahí están los libros de Y ahí Imperdible. entra lo En efecto. imperdible. Bueno, Cuando ojeas muchos libros, se suele incluir los datos académicos del autor o autora del texto, aunque estos datos no tengan nada que ver con el texto. Ejemplo: X es psicólogo y escribe un libro sobre los orígenes del reggae en el Estado español. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Acaso poseer una titulación da más autoridad, aunque no tenga nada que ver con el texto? O sea, ¿Qué me pasa, te eh? refieres que por el hecho de haber escrito un libro de repente molas más o algo así? No, por el hecho de tener una titulación académica, digamos, sea Ah. lo que sea, Sí. como que da más autoridad al texto, aunque no tenga nada que ver. Sí, pero bueno, pues la gente funciona así. Solo hay que ponerse ahora con lo del coronavirus. Lo que dicen los médicos ahora es sagrado. Pues a lo mejor no. A lo mejor se están equivocando en algunas cosas. No, no, no. O sea, lo digo en plan de como ejemplo, ¿eh? No, tampoco yo soy médico ni entiendo tanto de ese tema. Pero no creo que todo lo que hagan sea correcto. De hecho, están retratando muchas cosas. Con la titulitis pasa lo mismo. O Sí. sea, está escribiendo sobre un tema que son temas que, bueno, la ciencia médica por lo menos es una ciencia, digamos. Pero las ciencias sociales, pues no son ciencias. Y si a alguien le fastidia lo que estoy diciendo, pues mala suerte. Las ciencias sociales no son ciencias. De hecho, cuestiono si el ser humano puede hacer algo que sea objetivo. No lo creo en absoluto. Así que el hecho de tener un título, pues solo dice que has pasado por una institución en la que te han enseñado X cosas, muchas de las cuales probablemente hayan sido una mierda asquerosa, y has conseguido superar las pruebas y tienes un título. Ya está. Lo único que me dice es eso. Me parece muy meritocrático el hecho de estar todo el rato de esa manera. Así que, pues nada. Yo, por ejemplo, pues no acabé la carrera, por ejemplo, ni quiero acabarla. Y yo qué sé, pues la peña siempre me viene en plan con el libro de invertidos de qué has hecho, eso es un doctorado, ¿no? Me han dicho una vez, en la tesis doctoral, ¿no? De historia, ¿no? Y es como, no, no, yo dejé la carrera. Yo no la acabé. No, es como todo el rato está el chivo ese, ¿no? Pero Pero bueno. sí que es verdad que en el 90 y pico por cien de libros te pone no sé qué, licenciado en no sé qué, y escribe un libro sobre otra cosa que no tenga nada que ver. No sé, le ponen Sí, el total. título, tío. Total, licenciado en matemáticas y ha escrito sobre la guerra civil, ¿no? Sí, Sí, pasó un montonazo, pasó un con montonazo. el libro este que trajiste del Tony Especial Noise, es trabaja en psicología y escribe un libro sobre pum, guay, ¿sabes? Pero Sí, bueno. total, total, claro, cuando íbamos a rellenar la ficha de autor, ¿no? De mi libro, claro, yo me planteaba en plan de que había visto tantas veces fichas, yo qué sé, pues hay alguien que escuchándome, pues bueno, pues igual se siente aludido, pues lo siento un montón, pero es que me he encontrado con fichas de este tipo ultra casposas dentro del libro sobre el tema LGTB, escritos por Peña Marica, Bollera, sobre todo Marica, y claro, me ha parecido súper, no, en plan licenciado en no sé cuántas cosas de tal, y luego la foto súper masculina, y luego les conoces en persona, tienen una pluma mayor que la mía, así que, claro, yo lo que hice fue ponerme en plan, dejó la universidad, dejó la carrera de historia y se ha dedicado a cosas transfeministas, y la foto que puse era yo travestida en una fiesta. Así que es como, o sea, por favor, dejemos de reproducir tanto si vamos a escribir cosas, no sé, sobre todo que sean antisistema, dejemos de reproducir todo el rato la titulitis, los cánones de cómo te presentas ante el público habiendo escrito un libro. O sea, dejemos de reproducir eso porque es lamentable y no es preciso, además, aunque pueda darte un medio de credibilidad delante de X instituciones, igual. No, pero no sé, no es preciso seguir reproduciéndolo, no mola nada. Y no creo que pierdas tanto por no hacerlo. No sé, igual pierdes algún lector porque dice, ah, mira, un punk asqueroso escribiendo un libro, pues no lo voy a leer. Pero esa peña, Dios, no quiero llegar a esa peña, por favor, que prejuzga de esa manera. Pero bueno, sí que hay titulitis. Yo hasta a veces la tengo, ¿eh? De vez en cuando. Pero bueno, a ver, me la quito. Sí, todo el mundo reproducimos estas cosas al final. Yo también la tendré de manera inconsciente, a pesar de que me cago en la universidad todo el rato. Si es que al final es inevitable. Pues para ir concluyendo, ya que has dicho antes los proyectos que tiene imperdible para el 2020-2021, ¿alguna recomendación para leer este verano o invierno? ¿Algo que decir? Pues no sé, pues el último libro que hemos sacado, el de Boba, sobre todo si es de Peña de Valencia, que está muy guapo y hay que leerlo y es de El hostia. diploma 2, Cabaret ¿verdad? plomados, sí, socialicemos las lentejuelas. Sí, yo recomendaría ese libro porque está muy guay, apenas ha podido distribuir por la cuarentena y mola un montón la historia y porque hay que apoyar a las travestis, sobre todo del pasado, que tienen ahora 60 y algunos años y malviven. Mucha peña ni la recuerda y han sido nuestras heroínas. Así que, Y básicamente eso. sacaron una cinta además, Plomados, tiene una casete. Sí, tiene un cassette Plomados. maravilloso que puedes encontrar en internet, en realidad, también en el blog, que no sé cómo es ahora, o cabaretplomados.com, es algo así, pero que si pones cabaretplomados en internet o plomados te sale. El cassette. Pues creo que vamos a concluir aquí el interrogatorio. Muchísimas gracias por la entrevista y nada, buen verano. Nada, Cari, gracias por contar con Imperdible para esto y para lo que quieras más. Gracias.